Saludos a todos, sed bienvenidos a la isla de Encanta. Hoy tenemos náufragos aquí, en las cálidas costas de la playa Wifi. Nos acompañan The Sweet Vandals. I'm not gonna wait here till I'm that bored. I don't want no love to be just gathering dust. The lessons must be taken up right now. You make me regain my trust in life. So it's meaningless to keep this frame of mind. Why do we collect more portraits of routine? While our dreams are wandering so aimlessly. I need a change, change my beer. If we've got something, let's fight to make it real. I need a change, change my beer. We just keep on losing, baby. We need a change. Anything can happen if we let it fly. New shoots made of joy and passion. Colors for our story, filled in black and white. And I don't want to sing the same old blues. No more sad songs coming from your strings. I'm tired of waiting for your reaction, love. I'm gonna pack my things and set myself free, 'cause I need a change. Change, change my beat. Change my beat. If we've got something, let's fight to make it real. I need a change. Change, change my beat. Change my beat. We just keep on losing, baby. We need a Sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta, un día más. Este es el 383 Capicuas. Vamos a celebrar yo. Y para celebrar yo tenemos aquí en La Isla de Encanta náufragos, náufragos de auténtica excepción. Y lo digo sobre todo porque nunca hemos tenido estos peinados por la isla. Pues sí, ciertamente. Hemos sacado las hamacas y estamos a punto de traerlos de aquí. O sea que estamos a puntito para celebrar yo. Sí, es la primera vez que nos visitan The Sweet Vandals. Hola, Majo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Están con nosotros Javi, buenas noches, buenas lo que toque. Buenas lo que toque, exactamente. También Maika, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nos alegramos mucho, Maika. Y Santi, bueno, pues una representación, pues tres quintas partes de, exactamente, del grupo. ¿Dónde han quedado los otros dos? Es que viven muy lejos. Uno vive ahí en Valdemorillo, El Escorial. Uh-huh. Y el otro vive ahí en San Chinarro y, yo qué sé, pillaba un poquito lejos. Hombre, lo de la facción serrana lo entendemos, pero San Chinarro ya que tiene, ya, tiene tranvía y todo. Lo que pasa es que nos turnamos para estas cosas. Hay que repartirse la faena. Sí. Que si no luego vienen los quemes y demás. Hemos escuchado Change, que es la canción que abre vuestro tercer álbum, So Clear, que está muy chulo. ¿Te gusta? Muchas gracias. Sí, nos ha molado y antes ya os contábamos que no somos... No somos ni mucho menos ni de lejos entendidos en la materia. El soul, el funk, música negra, ni mucho menos. Le solemos dar más al pop y al rock. Pero de vez en cuando está bien oxigenarse, airearse y escuchar otras cosas. Sobre todo, como es el caso, pues si gustan, vaya. Así que nada, pues encantado de que estéis aquí. Y, igualmente. Y enhorabuena por estas canciones, la verdad es que están muy chulas. Muchas gracias. Es vuestro tercer disco ya, o sea, el hecho de que para nosotros seáis pues casi pues un sabor nuevo, por así decirlo, no quita para que ya el grupo tenga un recorrido pues considerable en cuanto pues sobre todo a giras, trabajo en directo y por supuesto los tres álbumes que habéis sacado ya. Y de hecho tengo entendido, me vais corrigiendo si me equivoco, que es algo que suelo hacer bastante a menudo, ya habéis hecho ahí pues vuestro huequecito, vuestro sitio, tanto aquí como lejos de España, ¿no? En estos años, vaya. Sí, la verdad que llevamos unos años ahí trabajando duro. Hemos hecho unas cuantas giras por Europa, sobre todo Francia y Alemania. Y todo el año estamos saliendo a tocar así intermitentemente pues a países de Europa en general. Y bueno, la verdad que somos una de las bandas... Ahí, pues no sé, que estamos moviéndonos en el circuito soul funk con otros grupos ingleses, alemanes, pues franceses también. Y bueno, no podemos quejar a ese nivel, ¿no? La verdad que hemos trabajado muy bien fuera. En España estamos empezando un poco ahora porque sí, tocábamos en Madrid. Madrid tenemos nuestra parroquia, ¿no? De toda la vida. Pero bueno, salir a otras ciudades, a presentar tu disco, a conocer otra gente, a bueno, pues hacer el trabajo de campo. Lo estamos haciendo con este disco, especialmente, vamos. Un disco que tengo entendido, también veo que, por un lado, pues os pertenece, pero también contáis con el apoyo de Unique, que es un sello alemán. Alemán. ¿No? Sí, Unique es el sello con el que hemos sacado los tres álbumes que hemos editado hasta el momento. Y la verdad que en su momento fue muy bueno para la banda, ¿no? Yo creo que nos abrió las puertas a la distribución en toda Europa y a trabajar en mercados donde la música que hacemos tiene más repercusión y más tradición que la que tiene aquí en España. Y nada, hemos estado ahí trabajando bajo un acuerdo de licencia realmente. Es decir, nosotros hacemos tanto el disco como la portada, todo lo que es el trabajo musical y artístico, y ellos pues se encargan de la fabricación y distribución y comercialización durante un periodo de tiempo. ¿Y cómo es eso de que unos madrileños se enganchen con unos alemanes para sacar música de este pelaje? Porque pues, evidentemente no es muy habitual. Pues no, eso fue, son cosas que pasan efectivamente pocas veces. Realmente nos surgió porque la primera vez que fuimos a tocar fuera de España, tocamos en un festival en Berlín. Allí coincidimos con cantidad de grupos de esta onda, tanto, sobre todo alemanes, pero también algunos ingleses y tal. Y había varios DJs, entre ellos el jefe de este sello, de Unique. Allí nos vio, empezamos a tener conversaciones y realmente, bueno, pues fue la oferta que tuvimos para editarlo. La verdad que ningún sello español se ha animado hasta el momento, ¿no? Porque, ni para licenciarlo, ¿no? Porque aparte de las discográficas... así, digamos, o distribuidas grandes, ¿no? Y tampoco, o sí hay sellos así de referencia para lo que vosotros hacéis. Digamos. No, yo creo que la mayoría de los, o muchos de los grupos, no sé si la mayoría, pero muchísimos de los grupos que están haciendo nuestra onda son colectivos de músicos organizados, y muchos de ellos tienen sus propios sellos o trabajan con sellos de otros músicos. Como Dapton en Nueva York, o Timion en Finlandia. ¿sabes? O luego todo el colectivo de los Pass of Reading en Alemania, que, o, ¿sabes? Los italianos, los, también, con Nick. Con Nick, con Record Kicks, los Social Beats en Alemania, es decir, son... En Holanda, perdón. Es decir, son como somos colectivos de músicos que nos organizamos, nos grabamos nosotros mismos los discos y... Y buscamos salida. Y buscamos formas de editarlo. A veces en cada país es buscar una compañía que le interese el producto para solamente para ese territorio. A veces se ocupan de varios territorios, a veces te lo cogen para todo el mundo. Pero es una cosa también, es un mercado como muy local, ¿no? Es un mercado, no voy a decir pequeño, pero... como que cada compañía de cada país o las pocas que hay conoce ese mercado, ¿no? Entonces puedes llegar a acuerdos puntuales con cada sitio. En fin, es un poco... Necesita como un trabajo muy, muy de ir a la base, ¿no? Uh-huh. A ese público que está ahí. Entonces, normalmente son compañías muy pequeñas, pero que saben mover su producto, ¿no? O sea, que a veces... O sea, que esto me suena a mí a Juan Palomo, ¿no? Sí, si, más o menos. Si ya de por sí lo suele ser, en este caso, cada vez más, ¿no? Es que si no es inviable, porque no le puedes meter una carga a una producción de no sé cuántos mil euros, porque ¿quién, cómo vas? O sea, es imposible recuperarlo. O sea, si pagas todo el estudio, el productor, el no sé qué, no sé cuánto, el diseñador, o sea, de repente un disco te cuesta hacerlo 8.000 o 10.000 euros. ¿Cómo sacas eso? Es que es imposible. Ya no lo diréis. No, si se puede contar. Están en ello. No, es que tiene que ser todo doméstico y abaratando y haciéndolo tú mismo. Claro, uh-huh. Básicamente es hacerlo tú mismo. Nosotros hemos montado nuestro estudio, hacemos nuestros diseños y hemos acabado incluso montando nuestro propio sello para distribuir tanto nuestros futuros trabajos como material de artistas que nos gustan o de artistas con los que estamos trabajando de una u otra manera, ¿no? Entonces SIF es la autogestión y la independencia al 100%, ¿sabes? Uh-huh. Y también ese tiene ese valor y tiene ese punto de que realmente haces lo que quieres porque no hay quien te lo... Te ponga cortapisas. Claro, ¿no? ni quien te puede influir en un sentido o en otro, ¿no? Tampoco hay injerencias en el trabajo artístico porque como ellos realmente no pagan el máster, uh-huh, al licenciar, sí, tú llevas un producto que lo haces como tú quieres hacerlo, uh-huh, y ellos llegas a un acuerdo con ellos para explotarlo. Ellos ganan un porcentaje de lo que venden, pero no hay una carga enorme, ¿no?, sobre el producto. Y tú sigues teniendo tu propiedad de máster, lo tienes cedido y luego lo recuperas. O sea, es una cosa más, la verdad, más justa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo nadie tiene que hacer... Bueno, nosotros tenemos que hacer la gran inversión, los músicos, pero al fin y al cabo en nuestro curro, sí, ¿no? Es nuestro disco. Y la obra también va a ser para vosotros. Claro, nuestras canciones. Luego al final recuperamos todo el material y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Okay. Bueno, pues nada. Poco a poco. Ahí estamos, ¿no? Picando ahí piedra. Claro que con sí. Un pico pequeñito, pero claro que sí. Y todos los días un rato. Y con gusto. Bueno, se hace con gusto, la verdad que sí. No hay queja. Por lo menos eso. Bueno, jóvenes, hechas las presentaciones y también ya nos hemos puesto un poco en situación. Conocéis un poquito mejor a los Sweet Vandals. Vamos a subir un peldaño más. Y vamos a hacer lo que solemos pedir a todos nuestros invitados, que es que nos traigan unos temitas para compartirlos con todos vosotros. ¿Y lo han hecho? Lo han hecho, ya te digo. Vamos a empezar con una canción de Vicky Anderson, Santi, ¿verdad? Pues sí, es un tema que se llama You Are Welcome, Stop on By, y es un tema de Vicky Anderson, que es una de las cantantes de las Soul Sisters que acompañaban a James Brown. Uh-huh. Y que en este tema también a su vez está acompañada por Bobby Berg, que fue uno de los el más fiel compañero de James Brown y a su vez marido de Vicky Anderson. Es un tema de final de los 70 y que me gusta mucho. Vamos con ello. Vicky Anderson. Vamos a empezar. Second yard. Don't be Pues yo creo que no nos van a sorprender, ¿eh? Quiero decir que van a estar en su línea, van a tirar de su campo. Sí, tiene toda la No ha habido salida. Es lo suyo también, es lo lógico. Y a nosotros nos viene de Abuti, Julito. No, no, que vamos a aprender un huevo esta tarde. Así nos instruimos, ¿qué falta nos hace? Ya te digo. También nos gustan los rolling, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. La verdad es que, al fin y al cabo, las conexiones son evidentes también, ¿no? En el mundo del rock y la música negra, soul, blues y demás. Totalmente. Está ahí desde claro. El principio, y lo lógico es que si te gusta esto y derivados, pues también te gusten esos grandes clásicos rockeros, ¿no? Claro que sí, los 60 y los 70. Descarado que sí. Vicky Anderson, You're Welcome, Stop Bombay, es la canción que hemos escuchado por cortesía de Santi. No sé si quieres añadir algo más a lo que nos no, antes. No, no. Suficiente. Suficiente. ¿No? Vale. Hasta ahí puedo leer, no le da para más la tarjetita. Deciros que los Sweet Vandals son guardianes de las buenas costumbres, de las de antaño, y nos han traído todas estas canciones en vinilo. ¿Y de los pequeñitos? En sencillos de 7 pulgadas, también en LPs. Pero como somos. Estamos vendidos. Pues, serviciales a la tecnología, pues, ¿no? Pues están sonando a través de la ingrata digitalización. Ya te digo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, también ha hecho el apaño. No nos vamos sí, a, gracias a Dios, no nos que vamos lo teníamos. A quejar. No nos vamos a quejar. Yo no sé si a lo mejor hay que tener el oído muy educado, ¿no? Y muy, muy fino, ¿no? Como para captar las diferencias al escuchar esta canción misma, como la hemos escuchado a través de un portal de internet, a hacerlo en un single de vinilo, vaya. Pues sí, yo creo que sí que las hay. No hay que tener oído muy fino. Simplemente ponerse primero una versión y luego otra, ¿no? Y ya decir. Pero bueno, quizás donde más lo noto es también en las sesiones largas, ¿no? Cuando estás 2, 3, 4 horas en un bar escuchando música, si el vinilo es mucho más agradable al oído realmente. El CD es muy estridente, con muchos picos en agudos y muchos subgraves y una dinámica muy agresiva. Yo creo que el vinilo es mucho más natural y, bueno, a mí me gusta más. Tampoco... Sí, el sonido tiene como más profundidad. Con unos graves más bonitos. El CD o el MP3 suena muy plano. Uh-huh. Es como muy... Bueno, muy... Sí, como que si no tiene vacío. Como si no tuviera sustancia, no tiene textura. Uh-huh. Sí. Ni cuerpo ni nada, ¿no? Claro, pues es una ahí... cuestión así como muy... Claro, el oído se hace, pero en realidad si alternas, la diferencia es... Sí, sí. Es increíble, o sea, terminas no poniendo ni un CD. O sea, si tienes vinilo y cuando pasas de una cosa a otra es como... Los pones debajo de los vasos. Los sí, sí, es como terminas diciendo... Sobre todo por no hacerte daño, ¿no? Sí, por salud. Hay que ver cómo es esta historia de los formatos. Hoy, por ejemplo, he visto una pieza en un telediario hablando del 50 aniversario del casete, ¿sabes? Pues suenan que te cagan los casetes, además. Cuidadín, sí que suenan cañón. Y la labor social que han hecho las cintas de 90. Ya te digo. Un disco por un lado y un disco por el otro. Eso está ahí. Que me imagino que por ahí hemos pasado todo. Hombre, ¿no? Claro. Tengo una colección en casa que no las quiero tirar, pero es que debo tener cientos y cientos y cientos. Lo de grábame un álbum en cada cara y... Sí, lo de compra, vamos a comprar unas cintitas al rastro. Sí, señor. Bueno, de hecho, nuestro primer disco lo grabamos en una cinta de cassette. ¿Qué dices? Sí, en un porta estudio. En un porta estudio de Tascandé. Bueno, en un 8 pistas de estos. Un 4 pistas, fíjate. Un 4 pistas y un sótano. Unos pocos micros y para adelante. Y poca vergüenza. Y ahora, sin embargo, estáis ahí, pues... 8 pistas, no veas. Pero analógicas. Hemos duplicado analógicas, cinta, no sé qué, tal. Sí, y un estudio que, por lo que contáis, merece la pena conocer. Claro, sí. Es muy humilde, pero bueno, suena que te cagas. Entonces... No, también tenemos un 24, ¿no? En pruebas, pero vamos, que está ya a puntito Camero para empezar a sonar también. Y otros grabadores, ¿no? La verdad que cada formato de cada grabador, cada ancho de cinta te da un sonido distinto, una que puede ir más para un tema o para una formación o para otra. Y la verdad que es muy bonito, es muy artesano y tiene el punto de las piezas únicas. Al hacer tomas que no editamos, que no corregimos de ninguna manera y no pasamos por ningún tipo de proceso digital, todo es tal y como se tocó en ese momento, ¿no? Las mezclas de mesa tampoco se puede automatizar, entonces tampoco puedes hacer el mismo equilibrio entre cada pista, más que la vez que lo estás haciendo. Entonces todo tiene un punto único, ¿no? Que hoy en día que todo suena tan parecido y todo tiende a ser tan estándar y tendemos a comer en franquicias y a vestir con tener la misma ropa y los mismos gustos y ver las mismas series en todo el planeta, yo creo que es un punto a reivindicar. Y además, no solo eso, ¿no? Porque de alguna forma estos procesos o estas formas de trabajo y en este caso de grabación dejan pues la impronta humana, por así decirlo. Si metiste la gamba, si hay un pequeño tal, si hay tal, pues tampoco pasa nada, ahí queda. Forma parte de ti también, ¿no? Y de tu interpretación y de tu rollo. Muchos de los discos que yo creo que la mayoría de los discos que adoramos tienen errores que son preciosos. O sea, que es que llega un momento que es que te das cuenta que hay un tío tocando ahí y no lo ves como un error. O sea, es el factor humano, ¿no? Claro. O sea, forma te imaginas al tipo fallando. O sea, en cierta manera es como decir, joder, hay un humano ahí detrás. No sé, es que ahora escucha la música moderna, es que no hay personas ahí detrás. Si las hubo alguna vez, las han pasado por procesos que las han hecho desaparecer. Y en esos discos se oyen personas. Las fluctuaciones de tiempo, los golpes que fallas, las notas que se van un poquito, incluso errores de irte a otra nota, no pasa nada. La toma es buena, se queda la toma. Se busca el conjunto, no hay aislar cada instrumento, cada cosa, ¿no? Es algo, la verdad que lo dices antes, es alucinante volver a hacerlo. Pues amigos de lo analógico, sepan que tienen aquí la posibilidad de alquilar, contratar los servicios de Funcameva, que es el nombre de vuestro estudio. Funcameva. En Carabanchel, que se sepa. Que lo sepáis. Y digo yo, lo de... Claro, no. Abierta matrícula, Juli. Admitimos todo tipo de matriculaciones. Decía yo que... absorbidos como estamos la mayoría por las tecnologías, encontrar material para ese estudio debe ser complicado, ¿no? ¿O no? ¿O sigue habiendo fabricación de cachivaches? Hay mucho material antiguo. Es reciclar, ¿no? Más que comprar, ¿no? O sea, comprar quiere decir de comprar de nuevo. Es que nuevo, bueno, no sé si muchas cosas no se fabrican ya, pero hay material antiguo que estaba súper bien hecho y ha aguantado los años que te cagas. También se repara, hay repuestos para muchas cosas. Uh-huh. Vamos, aunque yo creo que algunas cosas se seguirán fabricando, ¿no? A lo mejor algunos grabadores grandes o... No lo sé. No sé. Ha habido duda ahí. Es que o sea, aunque los hubieran, no podríamos pagarlos al precio que se pagaban, sí, desde luego, nuevos. Uh-huh. Entonces, realmente te mueves por el segunda mano, por el material de segunda mano y sobre todo pues restaurarlo, pues es un ingeniero que lo pueda reparar, es claro. La base de todo. Uh-huh. Hay que encontrar un equipo que más que esté en uso, que pueda ponerse en funcionamiento, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajar y en el caso de los grabadores pues tienen una parte mecánica y otra electrónica, entonces pues tienes que trabajar al menos con dos técnicos para que arreglen una cosa u otra y luego tienen un proceso muy tedioso y diario de ajuste, pero bueno, la verdad es que ese sonido de todos los discos, no solamente de esta música, sino de todos los discos hasta prácticamente mediados de los 80, finales de los 80. Es que había aparatos, estaba el mundo lleno de esos aparatos, de todos los formatos. miles de miles, miles de millones de millones de trillones. Y entonces, también, algunos han sobrevivido en buen estado. Claro, y realmente si dejaron de si la industria dejó de utilizarlos, no es no era para mejorar el sonido, no fue una cuestión de optimizar la calidad del producto final, sino de abaratar costes. Simplemente el digital llegó entonces que era muchísimo más barato, mucho más fácil de postproducir sobre todo. Entonces la verdad es que uno pudo competir económicamente, pero vamos. Suena y que el digital ha sido también más accesible para todos. Aquí lo hemos promulgado mucho. O sea, quiero decir, si realmente ahora mismo hay una explosión de grupos como tal, es porque muchos han tenido un ordenador y un acceso a un software que les ha permitido poder grabarse medianamente en condiciones sus maquetas. La historia es que desplazara la otra opción, ¿no? Yo creo que lo justo, como el CD desplazó al vinilo, o sea, lo injusto es que se acabe algo que funciona bien, ¿no? Y que se haga publicidad y que se venda a la gente para hacerlo terminar, ¿no? Y ahora de repente te das cuenta que te han engañado, ¿no? Te has comprado no sé cuántos discos que tienes en vinilo cojonudos, a lo mejor los has vendido o los has regalado, te has comprado ediciones, que las primeras ediciones en CD es lo peor del mundo, eso no vale para nada, y te han engañado, has pagado un montón de dinero por eso dos veces, y lo que tienes es lo peor, lo tienes que volver a tirar y comprarte los remasters o comprarte los vinilos otra vez. Estamos apañados. No, es que es así. Lo suyo con es el que bolsillo hemos topado. Claro, sale algo nuevo, pues yo qué sé, pues que cohabite, ¿no? Será lo suyo, sobre todo algo que funciona bien, porque es que en analógico funciona muy bien. Perfecto. Mozos, vamos a escuchar música. Venga. Vamos a escuchar otra canción del nuevo disco de Sweet Vandals. Se titula I Love You More Than Words Can Say y es linda, ya lo veréis. Sweet Vandals. Escucha. Sit down beside you. I got something to tell you. You should know. I just couldn't wait for not another day. I love you. For more than words can say. Honey, living without you, it's so painful. But I was tempted to call you a day. I just can't sleep. can say. Soy Bandas hoy en la Isla de Encanta. Bonita canción esta, sí, también. Es una versión, ¿verdad? Sí, de Otis Redding. Cuéntanos, Maika, ¿por qué habéis elegido esta? O sea, ¿no tendrá canciones este hombre también preciosas y otros muchos? Es decir, venga, I love you more than words can say. Porque nos gustó a todos. Hubo quórum ahí. Y bueno, cuando hacemos una versión, elegimos una con la que todos estemos de acuerdo y no sé, a mí particularmente es una canción que me gusta mucho y bueno, intentamos hacerle un homenaje. Pues os ha quedado muy chulo, ¿eh? Se ha quedado muy chulo. Antes os lo decía, que a Julius le gustan más las canciones cañeras del disco y a mí me han gustado más las tranquilas. Y yo no sé si en los directos, también por aquello de hacer sudar un poco al personal, ¿no? Para que no se nos apalanquen, dais más cuartelillo al material más movido, más dinámico, o procuráis ahí un poco equilibrar y que se vean todas vuestras facetas como grupo. Hombre, intentamos hacer un show lo más dinámico posible. Está claro que prevalecen los temas más cañeros, más de baile, pero siempre hay un momentito para, pues, medios tiempos, más soul. Intentamos hacer una balada al menos. Pero vamos, sí, vamos, por las características de nuestro directo, sí que prevalecen más los temas de baile, pero hay un poco de todo. Y el personal se lanza a la pista, claro. Sí, claro, no les queda más remedio. Obligado, es obligado. Y que no me enteré yo, ¿verdad? No pillan. Qué bueno. Bueno, pues si os está gustando lo que vais escuchando en nuestro programa de hoy, que sepáis que vais a tener 4 oportunidades para disfrutar de las canciones de Sweet Vandals en directo. Le voy a pedir al compadre Julius que vaya metiendo por ahí debajo pues un tema de Piper Potts con Eli Paperboy Reed. Por ahí para que vaya sonando, porque este viernes comienza una gira en la que vais a compartir cartel pues con Cherry Boppers de Bilbao, Piper Potts desde Gerona, y vosotros empezáis aquí en Los Madriles este viernes día 2 en la sala Penélope. Sí, ahí. A partir de las 8:30. ¿Madrugáis? Para lo que es un concierto. Sí, bueno, es que la sala cierra, creo, pronto. Que es que tiene que terminar, los conciertos tienen que terminar a las 12 de la noche, tiene que haber terminado todo, entonces somos 3 bandas. Y hay que repartir. Pues si queremos tener una horica justa cada uno, tenemos que empezar así. 8 incluso. U 8, no sé, por ahí. Pero pónganse la pila, los que quieran aparecer. Los que... series empiezan a las 8 de la tarde, o sea que... No hay que estar ahí al pie del cañón. Hay que estar al pie del cañón allí. No puede haber rezagados. Se recomienda puntualidad, por tanto. Sí, sí, más sí, sí. Británica que otra cosa, que de otro lado. Británica discotequera, o sea que es que cortan y vienen los seguratas y se acabó aquí la broma. ¿Empiezan Cherry Boppers, por lo que he entendido? Sí, creo que sí. Creo que sí. Cherry Boppers los primeros, luego Piper Potts y luego nosotros. Pues vamos a escuchar un poco a The Piper Potts con Eli Paperboy Jesús Reed. Esto también es una versión de pues, un clásico soulero de los 60, esto que está sonando. Antes nos contabais que, bueno, pues que os conocéis sí. Todos los integrantes de esta caravana Soul Funk que sí. Va a recorrer España en los próximos días. Empezáis aquí en Madrid, después vais hasta Bilbao. No, luego Zaragoza. ¿A Zaragoza qué día? El sábado. Sábado. Día 3. Sábado día 3. Estáis en Zaragoza, en la Casa del Loco. Correcto. Vale. Después Barcelona. Después Bilbao, después el día 9. 9. ¿No? El 9, sí. 9 en Anchoquia. Anchoquia. Y termináis en Barcelona, en la Sala Apolo. El 23. El 23. 23. Terminamos por el momento. Bueno, por el momento. Hay que ser optimistas. Porque esperáis que pueda surgir más. Sí. Bueno, estaban ahí desde Valencia mandando mensajitos, a ver si vamos, no sé. Bueno. De momento vamos a hacer esas 4 y a ver. Bueno, si os dan cariño desde Valencia, en lugar de palos como la madera, pues os dejaréis... Si no lo montamos nosotros, no pasa nada. Claro. ¿Quién dijo miedo? Bueno, hemos escuchado a este grupo de Gerona, que la verdad es que pues es un grupo pues muy divertido, que hacen muy bien, que creo que tienen muy bien pillado el sonido y el aire a lo que les gusta, sí, sí, y a lo que les toca hacer, y que acaban de sacar un disco de versiones con este hombre, con Eli Paperboy Reed, que de alguna forma pues es uno de los una de las figuras, ¿no?, del género, que no sé si estaréis de acuerdo vosotros, que lo vivís día a día y desde dentro y en carne propia, que sí ha ayudado, ha servido para que a lo mejor más gente se interese, ¿no?, por el soul, ¿no? Sí, yo creo que ha conseguido que público que no es de ese estilo estrictamente, o que no son seguidores fanáticos de la música negra, se acercaran por lo menos a sus discos y a los de y a sus conciertos, ¿no? Uh-huh. A ver, me imagino que le habréis visto en, sí, en directo. Sí, hemos tocado con él. Vino a la Boca del Lobo, estuvimos tocando. ¿Qué me dices, Juan? Sí, una jam que hacemos ahí todos los miércoles. Uh-huh. Estuvo él y sus músicos. Estuvieron 2 días. Él estuvo un día. Y luego los músicos vinieron otro día más o 2 días más. Uh-huh. Cuando estaba de gira por aquí. ¿Le echasteis ahí una invitación y se dejó hacer? ¿O? Sí, no recuerdo quién le trajo a, no me acuerdo, pero estuvo técnico, ahí tocando. Sí, Carlos, que era nuestro técnico también de sonido. Uh-huh. Y nada, estuvimos ahí tocando con él y súper bien, súper guay. Bueno, pues yo la verdad le vi hace ya unos años, como 3 o 4 años, o quizá alguno más, en Joyeslava, y la verdad es que hizo un concierto, hostia, el tío es un fenómeno. Y también sus músicos. Lleva una banda muy solvente. Sí, sí, desde luego que sí. Está también sonando por ahí debajo, están sonando de Cherry Boppers. Vamos a escucharlos un poquito. No pasa nada, compadre. Escucha, ¿tienes preparada la de Leon Haywood? Sí, sí, vale, I'm ready. Vale, solamente quería saber ese. Estamos escuchando Wild Imagination de Cherry Boppers, precisamente contigo, con Maika, ahí a las voces. Sí, me invitaron a hacer un tema con ellos. Y no supiste. E hicimos este tema. Sí, claro, bueno. Sí, la verdad es que, bueno, pues son amigos, nos conocemos desde hace tiempo. El teclista es mi compañero de piso. ¿Para qué queremos más? Entonces ya está. Y, cómo no, con mucho gusto, claro que sí. Pues la verdad es que también es un disco recomendable, el nuevo de Cherry Boppers, se titula Shaking the Hood y está muy bien. También nos ha llamado la atención y nos ha molado mucho. Así que nada, os recordamos, este viernes en la sala Penélope de Madrid, de Cherry Boppers, de Piper Pots y de Sweet Vandals, en el inicio del Soul Train Festival, una gira que también les va a llevar hasta Zaragoza el día 3 en la Casa del Loco, hasta Bilbao el día 9 en el Café Anchoquia. Y 23. El 23 en Barcelona, en el Apolo, y a lo mejor pues se dejan caer luego un poco más al sur, Valencia, quién sabe. Si aceptamos todo tipo de ofertas. Sí, pues. Escucharemos ofertas. Quedarse con la copla, majetes. Razón, aquí mismo o en vuestro sitio web y demás. Que sí, imagino que también hay. Estamos, bueno, lo más fácil es vía Facebook, porque uh-huh. estamos todos los días revisándolo. Y si es un mensaje directo, pues también está nuestro correo ahí en el Facebook, nuestro correo, nuestro mail de la banda. Y nada, es fácil. El que quiere contactar, puede. ¿No? Claro que sí. Ahí, la voluntad. Es lo que sí. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que nos han traído de Sweet Vandals hoy aquí a la Isla de Encanta. Turno para Leon Haywood y I Want to Do Something Freaky to You. Esta la ha escogido Maika, la escuchamos y luego que nos cuente. Vale. Suéltala, Julio. Venga, a por ella. Dale. Thank you. Leon Haywood sonando aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Sweet Vandals, concretamente por tu cortesía, Maika. Cuéntanos, esta canción se titula I Want to Do Something Freaky to You. Sí, bueno. Está muy bien, o sea, no, el tema, cada uno le apetece lo que le apetece. Eso, sí, eso. Bueno, lo he elegido porque me gustaba mucho el ambiente, a nosotros nos gustan así ese tipo de temas, muy ambientales, es un medio tiempo, es muy un tema muy soul, y bueno, la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento reciente, es un músico de Houston, me parece, y que teclista, ha trabajado con... Empezó trabajando con músicos de blues y llegó, vamos, fue músico de Sam Cooke, estuvo uh-huh. tocando un tiempo con Sam Cooke, oh, y luego, pues, a mediados de los 70 fue productor y arreglista, y nada, y este tema pues me gustaba mucho. Está muy chulo, está muy chulo. Sorprende, ¿no?, que músicos como vosotros, que lleváis tantos años faenando en estas aguas, pues como en el caso de Maika, es un descubrimiento reciente. La beta esta del soul, del funk y demás, es... infinita. Es inagotable. Es inmenso el material que se grabó esos años. Y además es que sigue saliendo material... que no sé de dónde los sacarán. Hay cantidad de cosas que se están editando, cosas que no se habían editado en su momento, que estaban en los archivos de las compañías, y hay material increíble. Claro, realmente los 60 o 70 fue una época para toda la comunidad afroamericana excepcional, ¿no? Porque se convirtieron en un mercado, compraron discos, se convirtieron en una fuerza social, tenían un gran orgullo de ser lo que eran y confluyeron un montón de circunstancias. Luego también el propio formato, ¿no? El que fuera vinilo, que hacía muy, muy caro el transporte de un estado a otro en Estados Unidos, pues se hacía como, hizo que surgieran un montón de pequeños sellos estatales, que solían de trabajar en el sello, que prensaban algunas de las grandes tiradas estatales, pero que también trabajaban con muchos artistas de locales. Y todo eso, claro, a Europa pues muchas no han llegado o han quedado diluidos en el mare magnum de referencias que había, pero claro, poco a poco, buscando, vas encontrando cosas y te das cuenta que fue una época realmente increíble, con una creatividad y un nivel de tanto en la música como en los arreglos, en la producción. Fueron muy prolíficos, ¿no? Que los artistas hacían dos discos por año, un montón de singles, o sea, es que claro, solamente escuchaste la discografía de tal, es que es como una cantidad de discos diferentes, pasa desde un sonido de los 60 hasta finales de los 70 con el disco y las cuerdas, es que claro, es una cosa, y muchos empezaron haciendo casi rock and roll, ¿no? Mm. Rhythm and Blues y sí, sí. Bueno, claro. James Brown hacía Rhythm and Blues. Y volviendo a lo que comentábamos antes sobre Eli Paperboy, por ejemplo, ¿no?, sobre pues el hecho de que hayan aparecido figuras como él, pues Sharon Jones mismamente, que también lleva ahí pues lo suyo peleado, ¿no? Por supuesto también músicos más mediáticos, ¿no?, que han llegado pues a ser millonarios en ventas, como Amy Winehouse, ¿no? Explorando este tipo de sonidos y de alguna forma pues trasladándolo a ese gran público, ¿no?, que de alguna manera, si no, pues podríamos estar un poco a por uvas. Y yo no sé si para vosotros, teniendo en cuenta la gran tradición que hay, que tú misma dices, hostia, es que sigo descubriendo cosas, vosotros comentáis pues todo lo que está por venir, por descubrir, por salir todavía, si es un poco losa, no sé si me explico, para los que estáis haciendo música de este género ahora. Es decir, es que fue tan importante ese movimiento cultural y tan creativo y tan apabullante que es que realmente cuesta ponerse a la altura. No sé si me explico. ¿Vale? Sí, hombre, cuesta ponerse a la altura sin duda, pero vamos, como cuesta ponerse a la altura de los Beatles o de los Zeppelin, ¿no? Y la gente claro. Los hace sin, ¿sabes? No, yo creo que simplemente hay estilos como el pop o el rock, ¿no?, que en España están integrados en como música popular con una tradición de ya varias generaciones, un par de generaciones por lo menos. Hay otros sonidos que si una canción, que todos son canciones, da igual que sea rock, que sea pop, que sea reggae, que sea, al fin y al cabo son canciones, estrofas, estribillos con puentes, y el estilo es un poco digamos que el medio que como músico eliges para porque te expresas mejor en ese en esas coordenadas, ¿verdad? Pero yo creo que si la gente pudiera escuchar simplemente la canción y luego ya preguntarse si me recuerda más a Fulanito o a Menganito, fuera un poco más libre, todo sería un poco más fácil también, ¿no? Sí, sí, los prejuicios, las etiquetas, eso es un tópico siempre. Realmente yo creo que si hay alguna losa es la ¿cómo decirlo? Que esta música apenas se ha escuchado en España. Uh-huh. Es que apenas se ha escuchado durante los años 60 o 70, es que estaban censurados todos los artistas, es que no llegó nada de ese material, es que es verdad. Entonces hay un vacío ahí gigante, mientras otros grupos entraban clandestinamente, o grupos a lo mejor que tenían, no sé, seguidores más, como más sectarios, pero esta música es una música de baile, de consumo, popular, ¿sabes? Y no entró en absoluto, no cuajó. Entonces suena un poco a chino, ¿no? Pero en realidad todo el mundo conoce canciones famosas de James Brown, Aretha Franklin, todo esto. O sea, no es nada tan ajeno, ¿no? Es una cosa y la otra a la vez, ¿no? A la gente le suena un poco a chino, pero realmente conoce un montón de clásicos populares, ¿no? De la música negra. Y de alguna manera entiendo, tampoco sé cómo vamos de tiempo, Julius. Vamos bien, gracias. Vamos bien. Entiendo que esto también explica que de alguna forma pues vosotros estáis trabajando pues desde hace años con un sello alemán, que en un momento dado pues hagáis más giras fuera de España o que toquéis más habitualmente fuera de España que claro, aquí. Claro, hay un mercado más grande fuera, como más continuo, ¿no? Porque han tenido una tradición, bueno, en Alemania especialmente, por todo el rollo de las bases americanas y todo esto, hay muchas, no sé, hay mucha tradición. Tampoco es una cosa ahí de mainstream, ¿sabes? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay un circuito de blues enorme en Alemania. No solo música soul y funk. De jazz, y, ¿no? De todo. Jazz. Sí, yo creo que es el... Ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Holanda, había un gran interés por la música afroamericana, ¿no? Por el jazz, por el swing, por el ragtime. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto, ¿no?, que los países donde más del occidente, Europa, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, son países donde realmente esta música la machacan mucho, la han escuchado mucho y la tienen totalmente integrada. En el Reino Unido es parte de ellos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, canciones que merecen la pena ser escuchadas y conciertos a los que merece la pena asistir. Luego recordamos las fechas. Ahora vamos a escuchar Tiger, otra de las canciones de The Sweet Vandals. Bueno, pues estamos pues, tan a gustito. Tan a gustito, como Ortega Cano en la boda. Joder. Y pues se nos va muchas veces el santo al cielo. Entonces pasa lo que pasa, que nos aproximamos al minuto 58-59 y estamos todavía pues con canciones pendientes de escuchar. Por ejemplo, Javi había seleccionado un tema de Millie Jackson, no va a sonar, esperemos que la próxima ocasión que vengáis por aquí pues suene esa o la que te pete, la que te apetezca. Vamos, encantado, cuando quieras aquí estaremos. Mozos, ha sido un placer teneros aquí, os lo agradecemos mucho, la verdad. Igualmente. Muchas gracias. Hemos escuchado música muy chula, hemos aprendido un montón de cosas y esperamos que nuestra distinguida audiencia también haya pasado el rato que hemos pasado nosotros. Eso esperemos. Que vaya muy bien la gira. Muchas gracias. Gracias. Y aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Muchas gracias. Vale. A Maika la dejamos vivir porque tiene que ir ahora al laburo, tiene que ir a currelar. Sí, bueno. Muchas gracias. Pasar un buen rato. Muchas gracias por todo. Y nada, Julio, lo que tengas que decir ahora o calla para siempre. Pues imposible, mejor manera para inaugurar el chiringuito Solfán aquí en Lela Encanta. Y nada, emplazar a todo Cristo viviente que tenga orejas y quiera escuchar Lela Encanta la semana que viene. Sí, señor, los dejamos con The Sweet Vandals y The Battle of Life. Recordar, este viernes 2 de marzo aquí en la Penélope, en Madrid. Hasta luego. For a world in constant motion.